destrozado este pobre corazón, y destrozado este pobre corazón. He preguntado por dónde andas, no lo niego, no para verte, sino para estar más lejos de tu presencia. Yo no quiero ni el recuerdo, porque otros brazos ya me brindan su calor, porque otros brazos ya me brindan su calor.